¡Fresquito el pan de huevo! ¡Palmera, barquillo el pan de huevo! ¡Helado en vaso, paleta doble, choco, crema, agua, heladito! ¡Ya, percotón, pantalón! ¡Lleva el lápiz, la regla, el cuaderno con espiral, para regalón! Si en estas vacaciones no te puedes sacar el colegio de encima, aliviánate con el crédito social Los Héroes y sigue veraneando de lo lindo. Pídelo hoy llamando al 600-222-9999 o 600-222-7777 en losheroes.cl o en cualquiera de nuestras sucursales. Los Héroes, caja de compensación. Ganas de vivir.